Hola, queridos amigos, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Estela Gordillo y hoy vamos al cine. A ver, ¿qué vamos a ver? Sí, la última película de Ricardo Darín. Perro lloró. Perro es mi amigo. No sé lo que hacer. Me echan de casa. Si vuelvo con él. A otro lado, con tus pulgas. Perro lloró. Ricardo Darín interpreta esta vez uno de los roles más conmovedores de su carrera. Truman, la nueva película del director español Seth Gaye, que protagoniza junto a Dolores Fonsi y Javier Cámara. Toca una de las fibras más íntimas, no solo de él, que a los 30 años pierde a su papá a causa de un cáncer, sino también de aquella persona, de cómo se enfrenta a la muerte y, por ende, también cómo se enfrenta a la vida. En realidad es una dicotomía, cómo nosotros estamos frente a la sensación de muerte y también si seguimos viviendo, qué es lo que hacemos, ¿cierto? Pero en conferencia de prensa el actor habló de su personaje, de cuánto le costaba a veces encarar ciertas escenas sin llorar, cuando realmente no tenía que hacerlo. Pero bueno, hay que hacerlo, es actor. Y contó que una vez dentro de la historia hay algo que lo quebró mucho más. Y lloró y lloró. Cuando habla de Troilo, el otro protagonista del film. El perro, un enorme perro, un bull mastiff, que vemos en todos los afiches gráficos que hay en la calle. Sí, sí, lo que pasa es que Troilo, el perro, falleció hace un par de meses. ¿Eso querían escuchar? Dijo con humor. Pero al instante retomó. Es en serio, es verdad. Falleció, se murió. Les estuve llorando una semana cuando me enteré porque nos hicimos muy amigos durante el rodaje de la película. Lo que pasa es que el perro tuvo una infección muy fuerte y a pesar de los esfuerzos hechos por el dueño, no se pudo salvar. O sea, se murió. Y este perro Troilo, muy grandote, muy pesado, era muy especial. ¿Saben por qué? Porque trabajaba con chicos autistas y tiene que ser muy especial el animal para poder ser tratado con ese tipo de chicos que tienen ese tipo de problema. Era tan bueno que era imposible no hacerse amigo de él y hacer con él lo que él quería. Realmente fue un gran amigo al que lo despidió con lágrimas en los ojos. Es que a pesar del dolor que produce toda despedida, la muerte, y en particular la que emprende su personaje desde un comienzo, la historia de Truman propone un mensaje alentador. Es el del afecto, el del amor, el abrazo y el acompañamiento de la vida y de los seres vivos, aún en la muerte. Bueno, en síntesis les comento, ¿qué es Truman? Truman es la historia de un hombre con cáncer que al parecer no le importa su enfermedad, sino saber con quién se va a quedar el perro cuando él muera. Esa es la verdadera historia de Truman. ¿Qué les pareció? Si les gustó y les interesa, la pueden ver ¿dónde? En las mejores salas de tu país, Argentina. Recuerden que la duración es de 108 minutos. Espero les haya gustado y los espero muy prontito con muchas más novedades del espectáculo.